Prepárate para sintonizar el mejor rock del planeta. Lo transgresor y lo clásico. Lo simple y lo místico. Lo sutil. Y lo extremo. El bueno y el malo, los opuestos del rock. Buenas, buenas, buenas tardes, estoy con Nico, motherfucker. ¿Quién sos vos? Un nuevo programa del bueno y el malo, los opuestos del rock. Soy Fernando. Yo soy Nicolás. Y somos los opuestos del rock. Bien. Diego. Qué alegría que estés, Fernando, porque me dejaste solo últimamente y... ¿Cómo te dejaste solo? ¿Cómo me dejaste solo a mí? En represalia te dejé yo también solo. Pero la verdad que... No puedo estar sin vos. Escuché buenos comentarios tuyos sobre el especial 7 de Los Redondos. Mira qué bueno. ¿Habrás escuchado unos comentarios míos sobre el especial de Dylan? La verdad que no, pero bueno, para quedar bien te digo que sí. No, estuvo muy bueno el Dylan, muy bueno. Llegaste tarde. Llegué tarde, pero porque estaba con temas culturales. Bien. Estábamos ahí con... Pero como fue cortito. La película de Atech, que presenta Atech, La Educación Prohibida. Y bueno, recién también casi llego tarde porque estábamos con otro evento. Está la Feria del Libro a full en el hoyo. Ajá. Y había bandas, presentaciones de libros, pero bueno, esto me puede. Bien, y acá están todos nuestros amigos de Nieve Goga y de La Rocola y todo un menjunje. Nuestro gran amigo Diego, más que un operador, es un amigo. Moncho está hablando ahí como el pescado, Moncho, mueve la boca, pero no se le entiende nada. ¿Ese cumpleaños del hoyo, preguntan? El cumpleaños del hoyo es el 5. El 5. Vamos a tener alta fiesta. No hay asadazo, hay locrazo. Ah, mirá vos. Loco para todo el mundo, así que el Moncho abrió los ojos como el 2 de oro. Estás invitado, traete un tupper. Un tupper guarí. Sí. Vos sabés que hace un par de años se hizo el famoso locro que hace Gendarmería, que es tremendo, que lo arman un día antes. Vos sabés, estaba tan bueno que la gente se llevaba el locro que quedaba y como no tenían tupper, se lo llevaban en una bolsa. Vos sabés que era como un... Porque te luchaban y se lo llevaban en la bolsa tibia, ¿viste? Qué loco. Ahora, siempre las bolsas a veces están agujereadas. ¿Viste qué pasa? Sí. Sacás la basura y te chorrea todo el piso. Totalmente. ¿Qué pasa con el locro? Una en mil, una en mil. Y bueno... Era tan potente que se masificaba ahí. Y me hacía acordar cuando echaban el locro en la bolsa a cuando yo viajé de chiquito en Aerolíneas Argentinas. Así que se hacía otra cosa. Claro. Bueno, ¿te parece que vayamos al primer 3x1? ¿Ya? Sí, 3x1 nacional. ¿Y qué especial tenemos hoy? Hoy, Aerosmith. Aerosmith, el señor Steve Tyler, con Joe Perry. Está la hija. Vamos a poner especial de Aerosmith, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque está buena la hija. Solo por eso. Muy bonita. Bueno. Y el próximo sábado tenemos especial de Iron Maiden. Agarrate, Catalina. Ahí vengo, ¿Ahí venís? Ahí vengo, sí. Bien. Bueno, vamos al 3x1, Diego. Arrancamos. We'll be right back. mujer que amo. Y yo no comprendo por qué la pasan a buscar y ella sin mirar. Subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi Guaturel. Subí a mi Guaturel. Subí a mi Guaturel. Olvida los Mercedes Benz. ¿Quién se cree que está bien? Lo hace sin saber por qué. Subí a mi Guaturé. Subí a mi Guaturé. Subí a mi Guaturé. No olvida los Mercedes Benz. Hey, la pasan a buscar. Subí a cualquier Mercedes Benz, hey. Subí a mi Guature, olvida los Mercedes Benz, hey. Ella no mira bien, hey. Se cree que está bien, hey. Lo hace sin saber, hey. Subí a mi Guature, olvida los Mercedes Benz. Paris is free. sí, ahí veníamos del 3x1 y arrancamos con In Excess. Qué buena banda. Suena sí. Porque un día como hoy, pero en el año 1979, debutaba In Excess, hacía su primera actuación en Sydney, Australia, y bueno, ya la rompían y fueron un... ¿Qué pasó? ¿Qué se te cayó? Me enredé como con una pitón. Vamos con In Excess, dale. Sí, el grupo de Michael Hutchence, líder y vocalista, con una muerte trágica también. Recién estábamos hablando sobre los cantantes que tienen carisma y ya en la parada misma, o cómo agarran el barral, desde un Paul Stanley hasta Freddie Mercury, bueno, y este cantante, Michael Hutchence, era uno de esos, ¿no? Hutchence, salud. Que tuvo una muerte rara, ¿no? Porque apareció. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo andas? Nadie me da pelota, no. Che, nadie. Allá, vamos. Para que te sientas como en tu casa. Sil, allá, me voy de la mano. Chao, hola, Sil. Bueno, Michael Hutchence, salud, dio su primera actuación en directo en el Ocean View, hotel de su ciudad natal. Esto en Sydney, lo repetimos. 1979, más de uno se sorprenderá con esto, porque es una banda vieja. 1979, mirá, por eso en los 80 sonaba tan afilada, porque claro, ya venía. Fin de los 80 ya sonaba muy bien. Sí. Bueno, tuvo grandes éxitos en el año 82, con el álbum Shabu Shabu, en realidad es el nombre del disco. Ahí se abren las puertas al mercado americano y ya se hace muy conocido. Para allá, a fines de los 80, me sonaba esto. Y el famoso, esto es el famoso disco Kick, Patada. Exacto. Que ahí tiene unos temazos, Rubia Suicida, hay varios temas que están buenísimos, que fueron hits. Y bueno, fue una banda pop, pero que se la escuchaba en vivo y era un pop bien directo. No era un pop ni latoso, ni de máquina. Consistente. Si bien había teclado, porque el gordito que tocaba... guitarra, armónica. El anteojo. Ese era un capo, sí, con el tecladista. Bien. Así que bueno, nuestro merecido respeto para In Excess. Escuché de fondo lo que viene. A ver. Escuchá. A ver, Gastón. ¿Cómo? Acá están todas levantando la manita con otro dedo para arriba. Como si viniera el colectivo. Nah. Bueno, también un día como hoy es su cumpleaños. Del señor Barry Gibb, aquel. Sí. Una de las gallinitas. una de las gallinitas. Pero bueno, aquel melenudo de Bee Gees, el más alto, el más melenudo, el más fachero. Nace Barry Gibb, un día como hoy, de 1946. Hermano de Andy Gibb, el otro famoso, ¿no? Por supuesto. Nace en Douglas. ¿Se ve que tenía barba así tipo Kenny Rogers o el otro? Algo así. Bueno, acá me dice Sil que sí. Gran fan, que tiene una remera que dice Bee Gees. Bueno. Compositor, este hombre, cantante, todo un poco, y hoy siguen haciendo sus cosas a pesar de esa gran pérdida que tuvieron hace pocos años, ¿no? Siguen tocando, ¿no? Yo hace poco vi un show de ellos que debe tener ya un par de años, pero muy bueno, era bastante unplugged y muy bueno. Mirá qué tal. En vídeo. Bueno, y contame algo de tu vida, que hace mucho que no nos vemos. Hacés cuenta que no estamos en la radio. Me estás contando, juntamos a tomar un birrín de algún lado y me decís. No tomo cerveza hace meses, así que nos juntamos a tomar un vinito. Pero vino tranqui, pero. Vino sí. Vino para quedarse. Y estoy trabajando mucho allá en cultura. Ajá. Que vengo a hacer una capacitación en Trevelin sobre manejo y cómo conducir, nada que ver. Y bueno, y tratando de armar una banda. Y con varias cosas que te voy a contar después fuera de línea. Bien. ¿Usted? Yo bien, acá me ves. Contento también. Tuve una buena semana, estuve viajando también. Y bueno, con muchas ganas de venir, porque vos sabés que mi espacio de rock and roll es acá. Bárbaro. Sí, bien. Sí. Bueno. A mí me encanta venir y bueno, muy buena gente, muy buena música. ¿Y de fondo qué suena? ¿Qué se nos viene? A ver, Dieguito. Escuchemos algo. A ver. Y acá no podía ser de otra manera. Dieguito, qué tríada, carajo. Dale, ponle volumen, por farol. Y el malo, las dos caras de una moneda bien pesada. Bueno, hablando de todo un poco y de poco un todo, las noticias, porque hay algunas noticias interesantes, digamos. Si bien a fines del año pasado y principios de este empezaron a venir muchas bandas, hubo como una pausa, ¿no? Sí, sí. Creo que tenía que ver un poco con la crisis que estamos viviendo a nivel mundial. Más que económica, otro tipo de crisis. Que las bandas dicen, bueno, la onda, ¿no? Aflojemos un poco. Yo creo que pasa por ahí la mano. ¿Viste? Cuando se hablan de malas igual, noticias. Igual es medio cíclico, ¿viste? Porque siempre arranca como una... una buena ola de bandas desde principio de año, un poco adelante hasta mitad. Sí. Hay un parate y de la mitad un poco más hasta fin de año. Por eso, la vez pasada, creo que en el número anterior, la revista Rolling Stone daba todas unas partes de las bandas que habían venido y las que posiblemente podían venir, pero ya pasando la mitad del año. Claro, que no las están confirmadas. Bueno, claro. Pero, por ejemplo, uno de los que viene es Alan Parsons, de Alan Parsons Project. Hace años que toca este tipo. La suerte de una buena carta, ¿te acordás ese disco? Claro, ¿cómo que no? Y además, compositor, artista, todo un poco, Alan Parsons. Sí, sí. El primero de septiembre, Luna Park, entradas desde 160 a 500 pesos, o sea que dentro de todo son accesibles. Sí, a Alan Parsons, lo que le pasó, que bueno, en la época que él hacía la música así, de mucho teclado y mucho experimental, él estaba en un tiempo adelantado eso. Claro. Esa música se dio años después y a él le costó, porque estaba luchando con todo un tema de rock y hasta desde rock sinfónico, que él no hacía eso. Pero bueno, claro, después cual. Tuvo su reconocimiento y tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Otro, hablando de Luna Park, otro que cantó nuevamente, sí, y que viene haciendo muchos shows, es Charlie, ¿no? Hizo un show que se llama 60x60 y bueno, parece que estuvo muy bueno. Charlie, que no ha perdido obviamente esa genialidad como musical, a pesar de que quizás su estado emocional, psicológico, como quieras llamarlo, no es el mismo. O quizás, ¿vos sabes que yo no aparente? Tenía la imagen de él de verlas en los reportajes y hablando así medio como... No, sí, el Charlie que conocemos, pero cuando estuve en Buenos Aires con mi hermano me mostró temas de 60x60, sí, no de Luna, sino de otros lugares, y me sorprendió las pilas, la frescura, sí, la banda como responde, realmente, sí, fue algo bueno de ver. Yo pensé que me iba a encontrar con un Charlie tipo Muppet. No, y claro. No, muy, muy bueno. Y yo lo vi con el Beto Casella en un reportaje también, y la verdad que bastante, se lo ve bastante coherente, bien... Y coherente no desde el manual abajo del brazo, coherente con él mismo. Habla de sus propios mambos y hace bromas sobre su estado o lo que le pasó. O sea, que me pareció bastante piola. Sí, bueno, sí. Acá dígalo con mímica, ¿eh? ¿Se acuerda, señora? Bueno, otro que viene, pero viene al teatro... La papa. Al teatro Vorterix, uno que se puso... De moda también para tocar bandas. Sí. Y viene Slash. El teatro Vorterix. ¿Sabés quién es? No. ¡Ajá! Gastón, a ver, Gastón. Sí. Y yo lo fui, me lo mostró mi hermano. Muy lindo, muy moderno, muy, sí, nuevo. O sea, muy. Toda la arquitectura muy linda. Y es del señor Pergolini. Mirá, no me gusta más. Y eso de fondo es Slash. Mirá. ¿Slash solista? Y debe ser. A ver, ponle un poquito, así yo lo escucho. Sil con una novedad rialesca tremenda. A ver, contanos. Que Slash, cuando era medio adolescente chico, encontró a la mamá con David Bowie en la cama. ¿En serio? Sí. Slash, no te preocupes, con David Bowie no pasaba nada. Eran dos amigas. Qué suerte que tuvo, aparte. Eran dos amigas, claro, claro. ¿Cómo que lo encontró David Bowie en tu casa? Mirá, con Bowie, ¿sabes? Con cada perso que la pudo haber encontrado y ya viniendo desde tus amigos. Qué buena nota, sí. Que... Y sí, es que entró primero una panza y es como a la media hora entró. Sí, sí. Vamos en media hora. Sí, sí. Qué bueno, así, ¿cómo va eso? ¿Bien? Bien. ¿Sí? ¿Nombres pensados? Venena, ¿no? Slash. Venena. Sí. Pero nombre de nenas. ¿Pero por qué decís de nenas nomás y ponen la cara así como? ¿Qué querías? Porque si es varón no tenemos todavía. Ah, no quieren saber. Ah, y no saben. No, no se dejó ver el miércoles. Ah, oculta. Está sentadito con las piernas dobladas. Y porque debe tener pichila y ya escuchó, así que ustedes quieren nena, tomá. Te la doy. No, no es que queremos nena. Se nos dificulta el nombre varón nada más. Bien, pero va a ser varón, porque recién dijiste está sentadito. ¿Y por qué no hay un concurso en la Rocola con los oyentes para elegir un nombre? Vamos después por la mayor cantidad y ustedes deciden. Estaría bueno. Ahí va. Bueno, ya que estás acá, ¿nos acompañás a presentar el segundo 3x1? Dale. Que lo trajo Fer. Diego, te comemos la cabeza siempre, disculpano, este segundo 3x1 me lo llevó a armar él. Y bueno, fíjate cómo arranca. ¿Cómo arranca? ¿Con todo o no? Con mucho rock and roll. Steve Ray Vaughan, subir el volumen sábado de la tarde, 7:40 con Sil y con más amigos, rock and roll. Vamos. Rockin'. malo. Una unión perfecta entre el rocker que llevamos dentro y los que saben la posta. Comienza espacio publicitario. Roma, siglo I después de Cristo. Estamos en la cocina del gran gourmet Marco Gabio Apicio. Señor Apicio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. Diga. 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale. ¿Qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho. ¿Algo más? 3 jabalíes rellenos de tordo. Todo para llevar, ¿no? Hoy, en el bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, casa de comidas. Come natural, come como en casa. Menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, roticería y comedor de paso. Servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364. Teléfono 49-1044. ¿Escuchaste la oferta del chaqueño? No. Ah, no, mira, escucha. Harina favorita, 3 ceros, 2,90. Yerba mulita por 1 kilogramo, 14,90. Arroz dulcinea por 1 kilo, 3,90. Lentejas olinto por 400 gramos, 2,79. Huevos la docena, 7,90. Arvejas lata, ok, 2,40. El Chaqueño, Río Negro, 1 y 2, Avenida San Martín 2554 y sucursal Barrio Usina. ¿Qué hacemos que no estamos yendo? ¡Vamos! Acompañá a tus hijos en la escuela. Que a tu hijo le vaya bien en la escuela también es cosa tuya. Léele en los ratos libres, inventen historias juntos o simplemente pregúntale cómo le fue en el cole ese día. Su educación escolar también está en tus manos. www.me.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. La noche del bolsón brilla con luz propia. El Sol Music Band. Los miércoles, electrónica con El Sol Volador, DJs en vivo y visuales en pantalla gigante. Los jueves, rock and roll con bandas en vivo. Los viernes y sábados, noche de fiesta. El Sol Music Band, Dorrego 423. Un lugar toda la noche. Hostel Joy, Guest House. Habitaciones compartidas, agua caliente las 24 horas, cocina completa, TV por cable, Wi-Fi, a pasos del centro de El Bolsón. Hostel Joy, Pablo V 446, teléfono 02944-1560-7470, correo electrónico quealegriareservaciones@gmail.com. Hostel Joy, Guest House. El centésimo mono llega al Templo del Arte. Todos los domingos de 20 a 22 horas. Vientos de cambio se sienten en el mundo. La educación. La economía. La medicina. La alimentación. La política. Todo está cambiando. El centésimo mono. Por Radio Goga. 103.5. Co-creando el mundo en el que queremos vivir. El centésimo mono. Fin espacio publicitario. Todos buscan al mejor, todos se disputan al único. En el bueno y el malo también existe el elegido. el elegido de hoy, Aerosmith, Steve Tyler, Wally, no sé cómo. Perry y todos amigos. Perry y todos los pibes. Saludos a mi hermano que está ahora por hacerse un pollito al disco. Hijo y de me dijo que Vortex se transmite por HD por internet. HD por internet. Saludos también a Eva y Barbie que nos están escuchando. A Mónica, fiel oyente y sobre todo por Facebook. Sí. A mi señora querida amada esposa. A mis hijas, a Marcelo. A Marcelo, nuestro querido amigo Marcelo. A todos, bueno, a todos. Walter, todos. Y dale, amigos, dale, Aerosmith. Hoy es el momento de Aerosmith. Dale, Diego. Ellos nacieron distintos, pero el rock. Parece separador nuestro. Ese separador nuestro, sí. Bueno, sí. Qué buen comienzo. Ahora caímos un poquito, está bien. Caímos un poquito, ¿por qué? Porque recién arrancamos con Eat the Rich del disco de Get a Grip, fines de los 80. Y ahora vamos. Agarrate una gripe, significa. Totalmente. Y ahora saltamos al comienzo. Estamos hablando del año 1973. Y uno de los temas más conocidos del disco, que se llamó Aerosmith, es Dream On. Este es un lentazo, pero sí, muy melódico, muy lindo. Y bueno, este tema agarró el puesto número uno, arrancó desde el 21. Sí. Con Joe Perry, gran violero, ¿no? Toda la banda. Sí. Bueno, banda influenciada por el blues. y que se la comparó en sus comienzos y hasta matándolos, como que Steve Tyler era un imitador de Mick Jagger. Claro. Desde la boca como un neumático hasta cómo se movía. Pero después él mostró otro tipo de moverse, no tanto caminando con swing como Jagger, sino posturas con el barral. Hizo, hacía lo que quería con el barral. El con tipo. Esos pañuelos en el barral, ¿no? Y corría y bueno. Sí. Y así que mi hermano, para variar, te cuento que se está haciendo un pollito al disco afuera. ¿Lo conté? Sí, estoy esclerosis. Sácame acá, sácame de acá, Diego. Bueno, estamos deliberando acá entre el inglés que sabe el enemigo y... No, se está dando tampoco. Un poquito más que vos, capaz. Bueno, estamos escuchando ahora en una versión en vivo, tiempo ya transcurrido, ¿no? Porque estamos hablando de un tema del segundo disco, que se llamó Get Your Wings. Sí. Y fue grabado en tan solo un mes. Pero ahora estamos escuchando Same Old Song and Dance. Claro, ese bien. Tema es del disco Get Your Wings, su segundo disco hecho en el año 74. Bueno, recién preguntabas, ¿qué significa Same Old Song and sí, Dance? Sí, sí, sí. ¿Qué significa? Significa acariciame mi espalda, que tenga... no sabía nada de inglés. No, significa la misma canción de siempre, el mismo baile, la misma canción y baile de siempre, Same Old Song. Bien, del segundo disco bien. De Aerosmith, Get Your Wings, escuchamos... Same Old Song and Dance. Ahí vamos, dale. The face of lawyer could get you. Bueno, acá como anécdotas sí. y comentarios sobre Aerosmith, en este primer, segundo disco, los tipos, su hobby era experimentar con diferentes tipos de droga y mirar sí. Las repeticiones de los tres chiflados. Me imagino, claro. Y así todo hacían muy buena música. Pero bueno, sí, pero bueno, Aerosmith es una de las bandas con mayor cantidad de álbumes vendidos, o sea, 150 millones de álbumes, los cuales la mitad los vendió en Estados Unidos. Sí. Y además, sí, es la banda que, hablando de récords, si vale hablar de algo, o incluye o influye en alguna en algún gusto musical, es la banda que más... espacio publicitario. Bueno, es la banda que mayor cantidad de entradas al top 40 de Billboard tuvo, Sí. Y también la banda que mayor cantidad de discos de oro y platino ganó, Quizá tiene que ver también que es una gran banda de hace muchos años, muy americana, que es generalmente donde se chapea con el tema de los premios, sí. pero también porque es una banda muy vendible, maneja también muy bien su marketing. Sí, sí, sí, manejó muy bien las diferentes épocas del mercado. Haciendo se adaptó. Desde grande. Sí, pero sin transar, nunca perdió ni el sonido, ni la onda, ni el lugar de banda de rock tal que cual. Merece, ¿no? Un poco como YouTube también, si querés comparar. Mirá, vamos a escuchar otro tema del segundo disco. Diego, por favor, Train Keep a Rolling. The train that kept her rolling all night long was rock and roll that she cannot kill. It will live forever. It's here again. I'm not afraid. Suena lo que estamos escuchando, Lord of the Things, del disco Get Your Wings. Segundo disco, seguimos el último temita del segundo disco y pasamos a algo muy grosito de los chicos de Aerosmith. Dale. Bueno. We'll be right back. Bueno, saltamos al tercer disco de los Meats, sí. Toys in the Attic. Juguetes en el ático. Disco que salieron como con una catapulta disparados al éxito total. Claro, en esa época que los comparaban con los Rolling Stones, medio que los burlaban, decía ahí el típico. Styler se parece a Jagger y solo Rolling Stone. Ya lo conté. Pero <me volví. risa> Bueno, Diego se mata de la risa. Este disco tiene dos hits que fueron los... No vas a caer, Diego. ¿Viste qué cabeza? No vas a caer. No, a Diego le falta el micrófono de aquel lado. Pero no se lo vamos a poner el micrófono. ¿Sabes dónde? ¿No? Te voy a poner el micrófono. Y se rió... Sí, sí, yo dije que lo tengo. Qué buenísimo, Diego. Y se rió de mí, ¿viste? Bueno, este disco tiene dos singles que fueron, ¿te acordás los disquitos chiquitos que salían antes? Sí. Que fueron caballitos de batallas tremendos como Wild This Way y Sweet Emotion, que... Por supuesto, como estamos en El Bueno y el Malo, los vas a escuchar. Bien. Pero ahora, escuchemos un poquito más de Toys in the Attic, año 75. Dale, quédate con el elegido de hoy, que es Aerosmith. Sabemos aún es quién es quién. El bueno y el malo. Los opuestos del rock. What you told me to walk this way, walk this way. mama with my knee. It was three young ladies in a school gym locker when I noticed they was looking at me. I was a high school loser, never made it with the ladies at the bar, was throwing myself in a mess. Then my next door neighbor with the daughter had a favor, so I gave her just a little kiss like this. She told me how to walk this way. She told me to walk this way. Darkness. Last Child. Seguimos con Aerosmith. Del disco Rock. Cuarto disco de la banda, grabado en el año 76. Pasemos Rómulo y Berruti. Y para la mayoría de la gente, este disco fue uno de los más duros que hicieron los Stone, iba a decir, que hizo Aerosmith. Así que escuchamos Last Child. Bueno, Drown the Line. Dejamos recién Back y sal del disco Rocks y pasamos al disco. ¿Nos parece cuando viste cuando querés entrar los dos gordos encima y queremos pasar por una puerta al mismo tiempo? ¡Ay! Así. Bueno, este disco se llama Draw the Line, ¿eh? Es el quinto álbum de la banda. Y bueno, su debut fue en 1977, ¿eh? Se lo grabaron y fue grabado en Nueva York, ¿eh? Así grabó muchos discos, de hecho, ¿eh? Pero así que la particularidad fue que no fue grabado en un estudio conocido ni famoso de Nueva York, sino que fue grabado en un convento abandonado. Ah, mirá qué loco. Los chicos venían colgaditos. Venían místicos. Sí, sí. Y bueno, escuchemos un poquito más. Dale, Drawn the Line. She was a como el tiempo siempre nos corre, bueno, saltamos un par de discos, Night and the Rust, Rock and the Hard Place, Don't White Mirror, en inglés es decadente, pero no me importa. Y bueno, llegamos al año 87. Exacto, con el disco Permanent Vacation. Vacation. Con el tema Angel, ¿no? Ese tema melódico, lindo, fuerte. Claro. Pero también con temas fuertes como Ragdoll, ¿viste? También. Ragdoll. ¿Lo podemos escuchar un poquito después? ¿Lo podemos escuchar un poquito de Ragdoll después? No sé. Vamos a ver. Dijo la Buda. El otro tema del disco también muy bien. Bueno, este disco es Do the Lock. ¿Cómo es? No importa, escuchemos ese. Ah, no, like lady. Bueno, no sé cómo se llama. Pero bueno, DJ, él lo dice mejor que nosotros. Ángel Aerosmith. Ángel y María. Yeah. saltamos al disco Get a Grip del año 93. Claro, temazo. Temazo, muy comercial el disco, pero muy, muy, muy llevadizo. Con muchos hits. Bueno, Living on the Edge, ¿no? Viviendo. Living on the Edge, exacto. Viviendo en el límite. Viviendo en el límite, ¿no? Como vivió esta gente. Y no creo. Bueno, y Crying y un montón de temas. Amazing. Crazy. Bueno, todos esos temas los vamos a ver si llegan a entrar ahora, pero ahora Living on the Edge, año 93, Aerosmith. Yeah. estamos escuchando el tema Get a Grip, del mismo disco Get a Grip, claro, que recién escuchamos el tema anterior. Es el segundo disco que vendió más copias en Estados Unidos, 20 millones de copias en todo el mundo. Mamita, Así que bueno, Get a Grip, y después nos quedarán uno o dos temitas y se va El Bueno y el Malo, Los Opuestos del Rock. Y el elegido dos, que fueron Smith, un lujo, Gracias por el pendrive. ¡Ah! Pidiendo de este programa que fue Bueno y el Malo, Los Opuestos del Rock, y nos pusimos ahí medio melancólico para que agarres a la bruja, agarrala de atrás. A la bruja maruja. Eso, agarrala de atrás, abrite un minazi. En este sábado, bueno, para compartir. Bien. Y bueno, si tenés ganas y tenés ganas de salir, en el sol está el señor Rinaldo Raffanelli hoy, claro, bajista de Sui Generis y bien. Bueno, gran músico. Bien. Y después está Cruz Super en... Y mañana en la Zapadita ahí también, el sur de Alas. En el sol, muy bueno. Así que bueno, podés ir a todos lados y podés seguir escuchando acá El Bueno y el Malo, que ya casi termina. Diegote, impresionante tu trabajo de hoy. Te rompí la cabeza con el 3x1, perdón. Y bueno, buen fin de semana para todos. Eso. El próximo sábado, especial de Iron Maiden. No te lo pierdas. Y bueno, Nico, dale, por favor, dale. Dame un beso. Nos vemos, gracias. Time to go, yeah. But I know you ain't wearing nothing underneath that overcoat, and it's hard. Sábados de 19 a 21, El Bueno y el Malo, desde El Bolsón, por Radio Goga, 103.5 MHz.